it's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Hola, sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo en esta edición del 8 de julio del 2024. Como todas las semanas, siempre pues haciendo este esfuerzo colectivo por juntar información que sea de su interés para así pues juntos romper el cerco informativo. De este lado les saluda Mar. Y bueno, como cada semana los invitamos a que nos escuchen a través de nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com y también a través de nuestras redes sociales. Estamos en las redes sociales libres como en el Mastodon y también estamos en Diáspora. Nos pueden encontrar como Noticias de Abajo. Y estamos en las de paga como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, también como Noticias de Abajo. Nos puedes escribir a noticiasdeabajoml@riseup.net. Y también nos puedes encontrar ahora en el portal red.radiotecas.org, Radiotecas con K. Ahora nos acaban de agregar a esta red de radios libres. Así que, bueno, pues agradecemos también el esfuerzo a ellos, ellas, ellas y a todas las radios y espacios de comunicación que retransmiten, republican y difunden este noticiero, así como también a los espacios de donde hemos pues compartido las noticias. Las notas que les leemos, muchas de ellas vienen y son de espacios también de comunicación libre y comunitaria. Y bueno, de este lado también les saluda Evo y bienvenidos a Noticias de Abajo de esta semana. Y bueno, vamos a escuchar el menú informativo de esta semana. Vamos a tener primero una nota sobre la represión en Chile contra los espacios comunitarios y populares. El pasado 6 de julio se dio una muy fuerte represión contra un espacio comunitario, como es el Comedor Popular Luisa Toledo, donde también se encuentra la radio popular, también Luisa Toledo, y el espacio comunitario que se llama Pablo Vergara Toledo, que era el nombre del hijo de nuestra compañera Luisa, que bueno, pues los que no saben, ella es una compañera, madre, que su hijo pues es víctima de la represión policíaca en Chile. Y ella pues se suma siempre a la lucha de los bloques negros, de los grupos anarquistas, con un discurso muy consecuente y radical. Y bueno, pues Luisa Toledo falleció hace poco y en su nombre pues muchos espacios de lucha pues se han nombrado así. Hoy el gobierno de Boric pues lanza su fuerza represiva, exagerada, una policía hiperarmada contra un espacio comunitario, un comedor popular. Y bueno, vamos a tenerles el comunicado y la información que nos mandan nuestros compañeros. Quiero dejar claro también, compañeros, e informarles que tenemos 13 compañeros detenidos con detenciones selectivas en sus casas, al cual se les ha cargado armamento de alto calibre, granadas. Si el pueblo tuviera todas esas armas, no estaríamos así como estamos. Seguimos en rebeldía. No vamos a parar. No nos van a amedrentar. Pueden allanarnos 20.000 veces y vamos a estar aquí. Y también tenemos un podcast en memoria a Griselda Sánchez. Les vamos a estar compartiendo unos fragmentos de una nota de la Cooperacha sobre el trabajo de nuestra hermana de lucha, Griselda Sánchez, la Gris. Ella pues fue conocida en los medios libres y movimientos sociales como la More o Lluvia Obsidiana y trascendió la madrugada del sábado del 8 de junio en su casa del Jardín de los Tlacuaches en la ciudad de Oaxaca, después de 5 años de lucha contra el cáncer de mama. La More formó parte de la generación que hizo nacer a los medios libres, alternativos o como se llamen, citaba del zapatismo. También es recordada como escritora, investigadora, paisajista, sonora, periodista comunitaria, formadora de generaciones de radialistas, defensora del territorio e impulsora de movimientos sociales. Vamos a tener también una nota de lo que está pasando allá en el Gualmapu, en ese territorio donde habita la nación mapuche. Y bueno, pues esto es, como ustedes saben, es un territorio invadido por los estados-nación, tanto argentino como chileno. Y bueno, pues ahí está pues la lucha y la resistencia de el lonco Facundo Jones Guala. Él es un lonco, que es un cargo administrativo, religioso, comunitario ahí de los mapuche, que bueno, pues él tiene este reconocimiento comunitario. Sin embargo, ha sido perseguido por autoridades tanto argentinas como chilenas por su trabajo político. Y bueno, pues él lleva 10 días de huelga de hambre. Y también les vamos a tener otra nota acerca del vocero Héctor Laitul, quien lleva 30 días de huelga de hambre. Él es el vocero de la CAM, la Coordinadora Arauco Mayeco, el expreso político mapuche, y bueno, pues él fue condenado a 20 años de prisión. Les vamos a platicar por qué, en una situación súper injusta, bueno, principalmente por defender su tierra, pero les vamos a platicar cómo lo decidieron estos jueces nefastos de allá de Chile. Y desde Francia les estaremos compartiendo acerca de esta organización que se llama Sakach 2024, en el que pues es una resistencia ante la devastación ecológica y social causada por los Juegos Olímpicos, que bueno, la celebración de los Juegos Olímpicos suele presentarse como una oportunidad de desarrollo y modernización para las ciudades anfitrionas. Sin embargo, detrás de la fachada de progreso y celebración deportiva se esconden desigualdades que perjudican y excluyen a los sectores más vulnerables de la población. Tal es el caso de los habitantes de Saint-Denis, quienes crearon este colectivo, que pues a su traducción al español sería Alboroto 2024, para la sensibilización, organización y apoyo a las movilizaciones anti Juegos Olímpicos, que pues van a iniciar este 26 de julio. Les estaremos compartiendo más adelante el comunicado que sacan nuestros compañeros franceses. Pasando a las notas de esta región llamada México, tenemos una nota de Michoacán, en donde pues la violencia secundaria al crimen organizado pues cada vez se hace más fuerte y más evidente en los estados del sur. Y en esta ocasión pues estamos compartiendo una nota acerca de un ataque que hubo a la comunidad de Ostula. Esta es una comunidad nahua que se encuentra pues en el estado de Michoacán, y quienes se declararon en alerta por ataques con explosivos y arma de fuego que integrantes del crimen organizado cometieron contra la población el pasado miércoles, cuando agredieron a la población civil sin importar pues si eran niños, mujeres, ancianos, hombres, que pues nada que ver con sus luchas de territorio. Y pues enviaron alrededor de 50 personas, bueno, grupos de criminales, cada uno a rodear la población desarmada e integrada principalmente, pues como les había comentado, mujeres, niños y personas de la tercera edad. Más adelante les estaremos dando más información al respecto. También les tenemos una nota que, de hecho, está publicada en Noticias de Abajo, que nos da el contexto acerca de la lucha que se está dando en la UNAM. Jóvenes estudiantes quienes están denunciando la violencia que se vive por el porrismo en la UNAM. Y nosotros hemos titulado esta nota Porros en la UNAM y en el Gobierno Federal. Y es una nota que habla acerca de la toma de la Dirección General de CCHs por parte de la comunidad estudiantil de la UNAM, quien denuncia agresiones, hostigamiento y criminalización. Y también habría que decirlo, el encubrimiento del porrismo, este cáncer nefasto que está en nuestra sociedad y principalmente en las universidades. Y bueno, pues la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, ha hecho públicas denuncias penales en contra de estudiantes organizados que mantienen la toma de los SHs. Esto desde el pasado 22 de mayo, cuando pues hubo movilizaciones debido a un ataque porril que cobró la vida de un estudiante en el CCH en Naucalpan el pasado 13 de mayo. Una situación que se repite constantemente, una violencia solapada y promovida desde las autoridades universitarias para evitar la protesta y la organización estudiantil. Así que les vamos a estar platicando de esto, y nuestros compañeros de la toma también nos mandaron el comunicado que acaban de emitir a los medios de comunicación. Así que se los vamos a estar platicando más adelante. La misma institución nos ha obligado a formarnos y especializarnos para defender nuestros propios derechos humanos, porque nos han perseguido y torturado por nuestro activismo. A partir del desalojo de la toma de CCH en Naucalpan, las medidas represivas han aumentado, persiguiéndonos a nuestras casas, tomándonos fotos, poniendo alarmas, interviniendo en nuestros teléfonos, entre otras cosas. El anonimato es la única herramienta que tenemos para protegernos de su persecución política. Soltar las instalaciones depende de la resolución de las demandas. La destitución del director general es una de las condiciones para la entrega de la toma de las instalaciones. Y desde la ciudad monstruo, como les hemos estado actualizando en las últimas semanas, tendremos también pues una actualización acerca de la situación que están viviendo nuestros compañeros otomís, habitantes en la Ciudad de México, quienes pues anuncian fin del bloqueo y las juntas de diálogo, y pues llaman a resistir en la Casa de los Pueblos y exigen a Claudia Sheinbaum y a Clara Brugada que cumplan sus responsabilidades como pues nuevas gobernadoras tanto de la Ciudad de México como de la República Mexicana. Y pues bueno, les vamos a estar compartiendo el comunicado que emite la comunidad otomí. Denunciamos que todos los esfuerzos fracasaron. Nuestra voluntad de diálogo se mantiene hasta el último momento. Sin embargo, también somos conscientes de la nula voluntad del gobierno por resolver nuestras demandas. Frente a esta situación anunciamos que ante la falta de voluntad política del gobierno de la Ciudad de México y la nula voluntad del gobierno federal de escuchar y resolver las demandas de la comunidad indígena otomí, el día de hoy levantamos el bloqueo de la Avenida México-Coyoacán. El día de hoy anunciamos que damos por concluidas las mesas de diálogo con el gobierno de la Ciudad de México que encabeza Martí Batres Guadarrama. En el ámbito nacional, ni siquiera se preocuparon por ello, y anunciamos que nos mantendremos por tiempo indefinido en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Por otro lado, anunciamos que una vez más que concluya la entrega-recepción de las administraciones, el 1 de octubre, estaremos haciendo un llamado público a Clara Brugada, nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México, y a Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, para que sean ellas quienes asuman la responsabilidad de escuchar y atender las demandas de la comunidad indígena otomí. Y bueno, pues son las notas que les vamos a desglosar más adelante, así que los invitamos a que se queden en este noticiero de Medios Libres. Mientras tanto, vamos a escuchar el primer tema musical y regresamos para continuar con la información. Dos, tres. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, inicia la emisión de esta hora saludando a la clase trabajadora salvadoreña que fortalece su organización sindical, que multiplica los comités de trabajadores en cada fábrica o centro laboral. Por la justicia social y la liberación nacional del pueblo boliviano, Radio La Voz del Minero,

lleva ya más de 10 días en huelga de hambre. Vamos a escuchar unos fragmentos de su abogado defensor acerca de la situación grave que conlleva de su salud. Primera, recordar que no es la primera huelga de hambre que hace. Y la segunda es la situación que denuncia de este abandono y criminalización que hace el Estado chileno y argentino. Vamos a tener también una nota acerca de lo que está sucediendo con nuestro compañero Héctor Laitul. Él lleva 30 días en huelga de hambre. Su situación física también está muy deteriorada. Él está demandando la nulidad del juicio que lo ha condenado a más de 20 años de prisión por defender su territorio y su cultura mapuche. En una nota que nos comparte Resumen Latinoamericano, nos platican de su situación tan drástica y también de la forma en que se le ha juzgado por parte de los jueces chilenos, en este caso, quienes, el pasado 3 de julio, el vocero de la coordinadora Arauco Mayerco, este compañero Héctor Laitul, inició la huelga de hambre y exigiendo la nulidad del juicio que se le llevó a cabo. Y miren, la condena que se le dio a él fue 23 años de prisión, de los cuales 15 años son bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado, y se le acusa de las declaraciones y entrevistas que dio a la prensa por defender la autodefensa mapuche. De hecho, es muy conocida la nota que se publica en Radio Curruf, donde él dice que es un derecho el defenderse, el derecho a la violencia que tienen los pueblos cuando son invadidos y cuando son agredidos. Y son estas palabras que ocupan para encarcelarlo 15 años, una situación sumamente injusta contra el pueblo mapuche. Y los 8 años restantes de su condena son a partir del intento de criminalizar las reivindicaciones territoriales del pueblo nación mapuche en base a declaraciones de testigos protegidos. Una situación sumamente injusta, y bueno, pues desde aquí también pedimos libertad para todos los presos políticos mapuche, para todos los presos políticos mapuche de la coordinadora Arauco Mayeco, para Héctor Laitul, para Jones Wallace, para pues toda la gente que está luchando y resistiendo en esos territorios, en defensa de su territorio y de estos gobiernos neofascistas, se quieran vestir de izquierda como en Chile con Boric, que no es cierto, o la ultraderecha que... Y desde Francia les estamos compartiendo la resistencia de los franceses ante la devastación ecológica y social causada por los Juegos Olímpicos, que ya tendrán su sede en París. Ya están a unos días de ser realizados, inician este 26 de julio. Y bueno, SACASH 2024 es un colectivo de sensibilización, organización y apoyo a las movilizaciones antijuegos olímpicos. Los proyectos olímpicos comenzaron a pesar de la crisis sanitaria y de las resistencias locales, y los retrasos acumulados aceleran su ritmo y degradan las condiciones de trabajo. Las consecuencias son numerosas: barrios irrespirables debido a la aceleración de la construcción de hormigón y contaminación, inasequibles ocasionando la expulsión y desplazamiento secundario a las construcciones, vigilados por la imposición de normas inversoras y turísticas, establecimientos de grandes marcas, reducción de espacios y parques públicos, desaparición de especies protegidas, y la lista es aún larga. Las diversas devastaciones causadas por los Juegos Olímpicos no hacen más que acelerar los problemas ecológicos y las injusticias sociales en nuestras ciudades y nos privan de los medios para decidir colectivamente sobre lo que nos rodea. Desde octubre del 2020, los colectivos, asociaciones y vecinos hemos mezclado nuestras voces y nuestras ganas de actuar en el seno de la coalición SACASH 2024, abordando las diferentes posiciones y estrategias de cada uno para que este nefasto legado no se imponga en los territorios, teniendo como objetivo fortalecer nuestra fuerza de acción frente a las transformaciones urbanas, también simboliza que estos proyectos, por dispersos que parezcan, son todos de una visión que rechazamos, la de la transformación de nuestros espacios vitales en una metrópolis cada vez más globalizada, desigual y devastadora para nuestro entorno. Y bueno, este es el comunicado que comparten en torno a este colectivo Sakash 2024, pues que como ya mencionamos es movilización anti-Juegos Olímpicos, que pues los invitamos a pues, leer completo en el portal que les dejaremos. Sin embargo, pues cabe mencionar que está en francés y pues hay que traducirlo, o si está en francés, pues adelante. Y pues también mencionar pues que nosotros no estamos en contra de los deportes, de los deportistas, pero pues sí hay que ser conscientes de que estos eventos de grandes magnitudes, detrás de esta promesa de mejoras económicas para los países que suelen ser anfitriones, pues conlleva la construcción de instalaciones olímpicas e infraestructura que a medida pues estos presupuestos se ven superados y que dejan a las ciudades con grandes deudas, además de que todos estos proyectos que se utilizan como la realización de los estadios, de las albercas, pues muchas veces no suelen ser utilizados posterior a la realización de estos eventos y pues también, como lo mencionan en el comunicado los compañeros, pues crea el desplazamiento de las comunidades locales y la gentrificación de las zonas en las que están habitando, y pues el impacto ambiental pues normalmente es negativo por la construcción y la operación de estas instalaciones. Y pues bueno, como ya les había comentado, los invitamos a ver el comunicado completo y pues estar al pendiente de estas movilizaciones que se van a hacer anti Juegos Olímpicos. Las venas del amor están tapadas, nos alcanzaron ya. Ayer le dispararon a una hermana, otra la metieron en una maleta descuartizada. Hay comentarios que dicen que es pasional, no salga de noche. Nunca contesten los piropos que te avientan de un coche. Y si te golpea, tranquila, no hay pedo, es normal. Pinche feminismo, yo no conozco más que memes, pero me da lo mismo. Su culo está donde tiene que estar. Aquí no pasa nada, nosotros no hicimos nada. El machito fue educado por la madre que no para ya. Hay mujercitas de que se quejan. Es que del cuerpo entero solo somos la pequeña cosilla. Y es que es un mito que nos usan de corona para ladillas. El narcotráfico, soñamos con ser su objeto. Es que es mentira que nos duelen y denigren nuestros cuerpos. Que de niños nos obliguen a vendernos a hombres viejos. Dios, carajo, que hicimos mal. Compañero varón, compañera mujer, el respeto y la conciencia es una bomba contra el poder. Compañero varón, compañera mujer, el compromiso está en nosotros para el esquema poder romper. Alcanzaron ya. pasando ya a la sección de las noticias del territorio llamado México, tenemos esta nota que, pues bueno, entre nota y comunicado de nuestros compañeros de la comunidad Nahua de Santa María Ostula en Michoacán, quienes pues se declararon en alerta por que el pasado 3 de julio fueron atacados con explosivos y armas de fuego, aparentemente por integrantes del crimen organizado, y pues agredieron a la población civil sin importar si eran mujeres, niños o personas de la tercera edad. Los pobladores de Ostula responsabilizan del ataque al cártel de Jalisco Nueva Generación y denuncian que pues estas agresiones comenzaron ya desde el 1 de junio contra los puntos de vigilancia de la Guardia Comunal. Ante estos hechos de violencia, y esto ya es parte del comunicado que les invitamos a leer completo en la página del Congreso Nacional Indígena, denunciamos y manifestamos que la Guardia Comunal de Santa María Ostula, junto con los grupos de autodefensa y guardias comunales de Aquila y Coahuillana, reforzaremos las acciones para combatir y acabar con la presencia de la delincuencia organizada en toda la región, exigiendo en consecuencia a todos los niveles de gobierno: 1. La actuación inmediata y enérgica para proteger a nuestra población y desactivar la embestida del CJNG en contra de nuestra comunidad. 2. El castigo a los culpables del asesinato de Isaúl Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes, Rolando Magno Zambrano, Eustaquio Alcalá Díaz y Juan Medina, Lorenzo Froilán de la Cruz y Antonio Regis Nicolás, así como la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes y José Gabriel Pelayo. 3. El desmantelamiento del cártel de Jalisco Nueva Generación y el cese de la protección que otorgan a dicho cártel funcionarios y mandos militares corruptos. Y 4. El respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamiento de nuestra Guardia Comunal y para el ejército de nuestra libre determinación y autonomía. Y pues bueno, lamentables estos sucesos que ocurrieron ahí en Michoacán. ¿Cómo sigue estando pues el crimen organizado al mando de pues de todos los estados del sur y tomando territorios pues que no les pertenecen y siguen desplazando las comunidades y dejándolos pues más vulnerables? Estaremos muy atentos a lo que suceda con nuestros hermanos. Vamos con más información. Y ahora vamos con una nota acerca de la situación que se vive de porrismo en la UNAM. Bueno, para los que no viven acá en la Ciudad de México, llamado porrismo son grupos de choque que se crean dentro de las universidades, pues principalmente conformado por jóvenes estudiantes que son pues mal encausados. Muchas veces a través de las llamadas porras universitarias, las porras de fútbol americano, donde pues se les da impunidad para ir a hacer desmanes, para estar haciendo acoso, bullying, violencia dentro de las comunidades, y con eso pues impedir que se organicen de manera libre, independiente, que haya activistas, que haya movimiento social. Y estos grupos se han ocupado a lo largo de los años dentro de la universidad y fuera de la universidad, en varias partes del país, aunque en la UNAM, al ser una universidad enorme de más de 350 mil personas que lo integran, pues ha sido llamativo cómo estos grupos porriles han crecido principalmente en el bachillerato, en los SHs, en las prepas, donde ocupan pues a jovencitos, muchos de ellos hasta menores de edad, para hacer estas cosas nefastas como robar a otros estudiantes, como pues invitar a hacer pues eso, un estudiante violento, una persona que pase no por sus calificaciones, sino por la violencia que puede estar ejerciendo contra sus profesores, contra su comunidad, y bueno. Ha llegado el caso de esta violencia en que ha cobrado la vida y la salud de muchos estudiantes y también universitarios, universitarias, así como de personas que sin deberla ni temerla, de repente han tenido que enfrentarse o cruzar por donde estén estos llamados porros, que son sumamente violentos. Y bueno, pues el pasado 13 de mayo hubo un ataque porril al CCH Naucalpan por parte de grupos de la prepa 8 y de otra vocacional, y pues llegaron a aventar explosivos contra estudiantes, así de ilógico como suena, en una guerra súper tonta entre jóvenes. Y bueno, pues uno de ellos, al intentar huir y esconderse, cae de una barda, se golpea y fallece. Han habido otros sucesos. Hace poco, hace un par de años, también hay una manifestación contra el porrismo en la rectoría de la universidad, y llegan grupos porriles a atacar a la movilización, a la marcha estudiantil, y bueno, imágenes tremendas que circularon pues de estos grupos. Y bueno, pues desde el pasado 22 de mayo, debido a este último incidente del pasado 13 de mayo, fue tomada la Dirección General de Colegios de Ciencias y Humanidades, que se encuentra dentro de la ciudad universitaria. Y bueno, pues hay jóvenes, jóvenes, muchachas, muchaches, pues de varios planteles, pues están organizándose para defender ese espacio y denunciar pues esta política de acoso, de criminalización que se vive dentro de la universidad. Y bueno, pues una de las tantas cosas que denuncian es que la UNAM, la universidad, las autoridades universitarias, obviamente, realizaron una denuncia judicial contra los estudiantes por la supuesta retención ilegal de la Dirección General de CCHs. Y bueno, pues ellos denuncian que pues hacen esta denuncia penal sin resolver ni atender las demandas del pliego petitorio que tenían los estudiantes del CCH Naucalpan, donde también está tomada la dirección debido, insistimos, a estos hechos violentos del pasado 13 de mayo. Y bueno, pues la autoridad, pues insistimos, no ha hecho absolutamente nada por resolver el problema del porrismo. ¿Se imagina usted que la UNAM ocupara, por ejemplo, la Gaceta Universitaria, Radio UNAM, TV UNAM, que ocupara su capacidad administrativa, académica, para hacer una campaña contra el porrismo o para hacer una campaña contra muchas otras cosas? El poder que tiene 300,000 personas es enorme y sería muy fuerte. Sin embargo, la autoridad no quiere, no le interesa, e insistimos, por el contrario, no le conviene, porque estos grupos pues son adeptos de ellos, de esas autoridades, muchas veces vinculado hasta poderes políticos externos. Y bueno, pues los invitamos también a que lean la nota que se ha publicado en Noticias de Abajo, donde se da todo el contexto de la situación que ha privado de represión en el CCH Naucalpan, de estas autoridades, que hoy son unas, mañana serán otras. Y bueno, nosotros titulamos esta nota "Porros en la UNAM y en el gobierno federal", porque también trascendió que estos días Claudia Sheinbaum pues dio a conocer parte de su gabinete presidencial, y entre ellos está Juan Ramón de la Fuente, el exrector de la universidad, que entre, bueno, de hecho fue conocido como el porro de la Fuente, el porro perfumado, también le llegaron a conocer así, pues porque él estaba a cargo de los porros de la universidad y lejos de combatirlos, los ocupó contra los estudiantes universitarios. Y ahora este señor va a ser el encargado, el canciller mexicano, el encargado de las relaciones exteriores de la República. Y bueno, insistimos, ellos saben quiénes son los porros, podrían frenar y podrían resolver esta campaña de violencia en las universidades. Sin embargo, no lo hacen porque pues, son la defensa de sus intereses. Y bueno, pues nuestra solidaridad con las muchachas, muchachos que están tomando este espacio. Estamos compartiendo también el comunicado que ellos han difundido. Y pues los invitamos a todos, todas también a que lo compartamos, a que nos solidaricemos con ellas y ellos. Y a que rompamos también este cerco informativo que se les ha generado pues eso, ¿no? Y está esta campaña de criminalización. Siempre son como los encapuchados, los ultra anarquistas. Y bueno, la verdad es que son jóvenes, jóvenes que pues simplemente están denunciando esta pues represión, esta política policíaca que se lleva a cabo dentro de las universidades. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pase y pues solidaridad con la lucha contra el porrismo en la universidad. Les estudiantes organizados presentes, planteamos las siguientes consideraciones sobre la toma de las instalaciones de la Dirección General de CCH, la Dirección de Presupuestos y las instalaciones donde se reúnen consejos académicos de toda la UNAM. La protesta que sostenemos desde el 22 de mayo está pensada enteramente para obstaculizar sus procesos. Las distintas escuelas, facultades y sus bachilleratos tomamos las instalaciones como una protesta de paro total de actividades hasta que se resuelvan las problemáticas porriles y de seguridad en la UNAM. Somos estudiantes organizados de distintos bachilleratos, egresados de ENEPs y CCHs, actualmente pertenecientes a escuelas y facultades de la UNAM. Somos estudiantes inscritos y somos estudiantes que por años han sobrevivido a la violencia que sistematizan y ejercen. La misma institución nos ha obligado a formarnos y especializarnos para defender nuestros propios derechos humanos, porque nos han perseguido y torturado por nuestro activismo. A partir del desalojo de la toma de CCH en Naucalpan, las medidas represivas han aumentado, persiguiéndonos a nuestras casas, tomándonos fotos, poniendo alarmas, interviniendo en nuestros teléfonos, entre otras cosas. Decir que no somos estudiantes es criminalizante y una estrategia política para justificar la amedrentación y represión a los estudiantes que estamos en las instalaciones. Instalaciones que históricamente han usado para desechar cuerpos y vidas ajenos a su élite de privilegio. El anonimato es la única herramienta que tenemos para protegernos de su persecución política. Soltar las instalaciones depende de la resolución de las demandas. La destitución del director general es una de las condiciones para la entrada. Y bueno, hace unas semanas les habíamos estado comentando sobre la situación que viven nuestros compañeros otomíes residentes de la Ciudad de México y que habían bloqueado la Avenida México-Coyoacán debido a que se les ha estado hostigando. Pues emitieron un comunicado que pues les estamos compartiendo en ahorita en Noticias de Abajo. Y pues bueno, ante la falta de voluntad política del gobierno en la Ciudad de México y la nula voluntad del gobierno federal de escuchar y resolver las demandas de la comunidad indígena otomí, decidieron levantar el bloqueo de la Avenida México-Coyoacán, anuncian que dan por concluidas las mesas de diálogo con el gobierno de la Ciudad de México y que se mantendrán por tiempo indefinido en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Así como que el 1 de octubre harán un llamado público a Clara Brugada, nueva jefa de gobierno en la ciudad, y a Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, para que sean ellas quienes asuman la responsabilidad de escuchar y atender las demandas de la comunidad indígena otomí. Y pues les dejamos un audio de este comunicado que... Denunciamos que todos los esfuerzos fracasaron. Nuestra voluntad de diálogo se mantiene hasta el último momento. Sin embargo, también somos conscientes de la nula voluntad del gobierno por resolver nuestras demandas. Frente a esta situación, anunciamos que ante la falta de voluntad política del gobierno de la Ciudad de México y la nula voluntad del gobierno federal de escuchar y resolver las demandas de la comunidad indígena otomí, el día de hoy levantamos el bloqueo de la Avenida México-Coyoacán. El día de hoy anunciamos que damos por concluidas las mesas de diálogo con el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Martí Batres Guadarrama.